Hola, buenas tardes. Comenzamos aquí este especial informativo del Festival Internacional de Cine de Sisión. Te vamos a acompañar hoy, Falo Marcos a través del hilo telefónico y Borja, que llegará dentro de unos minutos, y quien nos habla, Pilar. Hoy jueves 23 de noviembre del 2017. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Falo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues os cuento. A ver, empezamos hablando de la película que hemos visto esta mañana en el pase de prensa. Una película francesa que tiene un título así un poco largo. Le Sept Déserteurs o La Guerre en Brac. O sea, los siete desertores o la guerra a granel, viene a ser más o menos el título en castellano. Estreno en Europa de esta nueva película de Brecky Ali, el ya veterano director francés que tiene 87 años y que bueno, pues se plantea en un escenario de una anónima guerra, no se sabe qué guerra es, en una guerra anónima, sitúa siete personajes que no se conocen apenas, no se conocen de nada, y que coinciden, bueno, pues que han desertado, que han escapado de la guerra, y a partir de ahí se construye un poco una trama a través de sus diálogos, va dando a conocer pues cuál es la historia de cada personaje en una película que como os decimos es el estreno en Europa y que se podrá ver también esta tarde en el Teatro Jovellanos. Vamos a, si te parece, a escuchar alguna de las cosas que Paul Becky Ali comentó en rueda de prensa. Ahora mismo. Esta película fue inspirada por la película de Woody Allen. Historia de G.I. Joe con Robert Mitchum. Et comme toujours, quand un film en espère un autre, le film n'a plus rien à voir avec celui qui a donné l'impact pour faire le scénario. Surtout, c'est un peu. Oui. Comme siempre, quand une película se inspire de otro, la película finalement no tiene nada que ver con la película que provocó un poco el impacto y la inspiración. Et le film, on l'a vu, est dédié donc à Wellman, à Raymond Bernard, qui est un très grand réalisateur français, à Jean-Luc Godard, et puis à mon idole américaine, Samuel Fuller. Et bueno, et comme vimos, la película está dedicada a Wellman, à Raymond Bernard, qui est un grand cinéaste français, à Jean-Luc Godard, et por supuesto, à Samuel Fuller, mi ídolo estadounidense. Donc j'aime bien rendre hommage aux gens qui m'ont donné du plaisir comme spectateur. Y me gusta rendir homenaje a aquellos que me han dado placer como espectador. Sans doute le plus proche de ces déserteurs, c'est le carabinier de Jean-Luc Godard. y creo que lo más cercano a los siete desertores es los carabineros de Jean-Luc Godard. Pero no tiene nada que ver. Entonces, pas du tout le mot théâtral, parce qu'on a l'habitude d'affubler le mot théâtral au film qui se passe dans un seul décor. Bon, c'est juste, mais, ouais. Que, no me gusta para nada el término teatral porque por lo general se asigna el término teatral a las películas que tienen lugar en un mismo decorado. À partir du moment où il y a un micro et une caméra, c'est du cinéma. Y en el momento en que hay un micrófono y una cámara, es cine. Maintenant, l'idée du lieu unique, c'était précisément pour marquer l'importance du texte. Ah, y la idea de un lugar único era precisamente para subrayar la importancia del texto. Qui vient absolument à l'encontre de tout ce que fait le cinéma français. Que es algo que va contracorriente totalmente de lo que está haciendo de lo que hace el cine francés. Où le langage est le langage de la rue ou du métro. En que la lengua que se usa es la lengua de la, digamos, el lenguaje de la calle, del metro. Et ce qui m'intéressait dans ce film, c'est mélanger justement un texte assez littéraire avec des moments extrêmement triviaux. Y precisamente lo que me interesaba en esta película era mezclar un registro general bastante literario con momentos totalmente triviales, banales. L'idée principale du film, c'était de montrer comment des liens peuvent se créer entre des gens qui ne se connaissent pas, justement grâce, si on peut dire, à la guerre. Y justamente la idea de esta película, lo que quería mostrar eran los lazos que se pueden crear entre personas que no se conocen para nada, precisamente gracias, si se puede decir así, gracias a la guerra. Bueno, eso era todo lo que... Bueno, sí, entre todo era... lo que contó... Bueno, sobre todo, ¿no? Porque hubo cosas que contó que quien no haya visto la película no podemos contar. Pero, para, como por ejemplo yo. Pues, por ejemplo, para que no desvelemos parte de su final, que también estuvo hablando de ello en la rueda de prensa. Una película, bueno, que aunque está en un entorno de una guerra, como os decíamos, bueno, pues como viene siendo habitual en las últimas películas de Paul Becchiali, al final pues el tema central suele ser el amor o el desamor y en esta película pues no podía ser menos, que está ahí presente en tanto en las conversaciones como en las relaciones que establecen esos siete personajes, esos siete desertores de esa guerra imaginaria. Estuvieron también dos de los actores en esa rueda de prensa y bueno, por supuesto, pues estaban encantados de haber podido trabajar con lo decimos, uno de los veteranos directores del cine francés, que además reivindicó o fue crítico con determinado cine que se hace en Francia, que cree que está perdiendo de vista los textos, los diálogos, el contenido, para fijarse en otro tipo de cosas, y que él reivindicó pues que había que recuperar esa parte literaria y esa parte de texto en el cine, y que es lo que él intenta hacer con sus películas. Seguimos con más cosas. Hablamos también de, bueno, los vermús del Fix, de esta edición 55 del Fix, en el caso de hoy, que es sus vermús que se celebran en el Toma 3 y que permiten el encuentro de algunos directores con el público. Hoy estuvieron presentes Ramón Lluís Bande, director de Escoreu, 24 de Aviento de 1937, que está teniendo lugar su estreno mundial en este festival, y estuvo también Ben Russell, director que presenta la película Good Luck, que se estrena aquí en nuestro país durante el festival. La película de Ramón Lluís Bande, que por cierto aprovechamos para decir que se podrá ver hoy por última vez a las 5:30 en Gijón Sur, en Pumarín, y la película de Ben Russell se podrá ver a las 7:15, creo que es, en Los Yelmo, que bueno, desde la organización insistieron que como la película de Ramón Lluís dura 67 minutos, daba tiempo a ver las dos si se iba de un sitio a otro rápidamente. Lo que os decíamos, la película de Ramón Lluís, bueno, pues narra la historia a partir de una exhumación de cadáveres de una fosa pues de presos republicanos en la guerra civil. Cuenta un poco la historia a través de esa exhumación de lo que pasó en una zona que bueno, cercana a un pueblo que se llama Escoreu, de ahí el título. Escuchamos si te parece alguna de las cosas que comentó Ramón Lluís en ese verbo. Escuchamos. En los calabozos del juzgado de Cangas del Narcea todavía se mantienen unos dibujos hechos por los presos republicanos en la caída de Cangas del Narcea en el verano del 36. Entonces la película habla de la fascinación porque 80 años después esos dibujos se mantengan en esas paredes, ¿no? Entonces la película, más allá de hacer un documento, de documentar lo visible, lo que intenta es revelar lo invisible, ¿no? lo que tanto nunca. Esto, oye, ¿qué nos quieren contar esos dibujos de los presos republicanos 80 años después de que los hicieron, ¿no? Esos presos, hay que decir, para que se entienda mejor, que la su mayoría tienen personas que están condenadas a muerte, y que encontraron esa pared, los dibujos que tienen en ella, la manera de expresión última, ¿no? O la que creían para muchos iba a ser de las últimas cosas que iban a poder decir o escribir o dibujar, ¿no? Entonces, en un plano general de la fascinación de que 80 años después esos dibujos todavía se mantengan, cuando mirabas la pared, en un plano general de las paredes de los calabozos, tampoco había nada espectacular, nada que llamara especialmente la atención, ya digo, quitando el origen de los dibujos. Pero lo que sí propone la película era desarrollar un dispositivo cinematográfico que se fijara los detalles, y esto llevaba a un ejercicio de narración pura, ¿no? De cómo, juntando unos dibujos con otros, cómo estableciendo las relaciones entre los detalles de esas paredes, se generaba un relato que ya estaba en la pared, ¿no? y que nada más que había que seguramente en esa pared habrá muchos relatos posibles, y yo encontré uno, ¿no? que era lo que me interesaba, que era 80 años después, ¿qué nos quieren contar estos dibujos, ¿no? ¿Qué nos quieren contar los presos republicanos aquí metidos y muchos de ellos asesinados, ¿no? ¿Y qué nos dicen tanto de la subida y del momento en el que hicieron esos dibujos, como qué nos dicen de nuestro presente, ¿no? Que es algo que yo siempre tengo muy, muy en cuenta a la hora de presentar mis películas, que se acerquen a la, como sabéis muchos, a la memoria política colectiva de los asturianos, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, y esto, ¿no? la historia de la fascinación por la pared y por estos últimos testimonios de los presos republicanos. Bueno, se nos ha colado un audio que queríamos comentar también precisamente del corto que presenta en la sección oficial Ramón Lluís Vander. Aún me quedan balas para dibujar. Sí, se ha colado, porque está intentando alguien entrar en el ordenador desde casa. Sí, estaba yo intentando pasar el archivo para con el otro audio. Ah, eres tú, pero, bueno, pero yo... Intentamos vamos a escuchar, si te parece, a Ben Russell hablando de su película Good Luck, que también se presenta en la sección Reyumes, que nos cuenta un poco la historia de dos situaciones distintas con similitudes. Sí. Por un lado, una mina de cobre de Serbia y cuál es la situación de los mineros que trabajan en esa mina a 600 metros de profundidad, y por otro lado, una mina de oro ilegal en Surinam, una mina a cielo abierto, a aire libre. Pero que bueno, que confronta un poco esos dos ambientes distintos en esa película que, como decíamos, lleva por título Good Luck. Así que escuchamos a Ben Russell y a ver si podemos luego pasar el audio de Ramón Lluís hablando de Escoreo. Claro, es que pasé el que me habías... Bueno, vamos a escuchar. So literally, then digging into the earth and exhuming it and taking, it's a very visceral kind of, it's a very visceral film that thinks about time as a subject as well, so it points towards the actions that these men are engaged in as a way of understanding not necessarily who they are, but what their labor is. And the second half of the film does the same thing, but above ground in Suriname, in an illegal gold mine, where there's a similar kind of attention towards what it means to have a body, which is, in a way, maybe what this film is about, what it means to have been a body. Dice que en el caso de su película, en Good Luck, la película tiene dos partes. En la primera vemos un grupo de mineros serbios en una mina de cobre que está a 600 metros bajo tierra, por lo tanto estamos literalmente exhumando esa tierra, es mucho más visual, y en ella vemos, en toda la película, está el tiempo como sujeto principal. Vemos las acciones de ellos en el día a día, pero no vamos a entender por la película quiénes son ellos, pero sí qué tipo de acciones hacen en su día a día. La segunda parte de la película pasa en Surinam, en una mina de oro. En este caso está al aire libre, no está bajo tierra, pero también seguimos con ese estudio de la relación del cuerpo y de lo que significa vivir dentro de un cuerpo. Bueno, pues eso era lo que contaba Ben Russell en esa rueda de prensa. Ya, dos estilos diferentes en cuanto a la narración cinematográfica, pero que de alguna manera el festival pues ha querido unir en ese espacio, en ese vermú de hoy, en el toma 3. Vamos, si te parece, a escuchar ya a Ramón Lluís Bande en lo que dijo esta mañana hablando de Escoreo. Vamos. ¿Lo pones tú desde ahí o lo pongo yo desde aquí? Pues lo pongo yo, mira, que estamos aquí con alta tecnología. Claro, porque como estás... Allá va. Y el título completo de la película, hay una relación evidente de toda la película, básicamente en encontrar los restos humanos que hay que escarbar en la tierra para toparlos, ¿no? Restos humanos que lleven 80 años ahí enterrados. Y para eso hay una relación todavía mayor con el cuerpo, que con el cuerpo de los voluntarios memorialistas que trabajen físicamente, con un trabajo duro, buscando esos restos, ¿no? Y ese trabajo, la presencia de esos huesos en la tierra y el trabajo de los voluntarios, lo que genera es un conector temporal de 80 años, ¿no? que lanza preguntas al presente sobre la procedencia de esos huesos, ¿no? sobre ese crimen, ese asesinato político que siguen sin juzgar 80 años después. Porque incluso, o sea, el nexo temporal, tanto el título evoca claramente la fecha del asesinato, y luego la película tiene lugar prácticamente, bueno, está muy claro qué momento, incluso qué momento del día, y la gran parte de la película tiene lugar también en un mismo día, muy concentrado. En distintos... Bueno, ¿qué? Sí, déjalo. Vale. Fecha marcando esa temporalidad también, incluso considerado formalmente desde el título a la película. Y estamos excavando también, justamente para, digamos, el tesoro que se busca es bastante particular. La película construye con una exhumación paralela que es el relato oral, ¿no? Y la reconstrucción de ese asesinato a través de la memoria oral de los familiares directos de los asesinados, y son dos procesos que se van construyendo a la vez, ¿no? Vamos, a la vez que vamos buscando sus huesos y topándolos, vamos conociendo más y mejor la historia de ese crimen. Y lo que dices, toda la exhumación va tratada y fechada arriba de cada plano. un uso del tiempo, por ejemplo, muy diferente a las mis películas anteriores, porque aquí gustaba esa sensación de colisión de tiempos, ¿no? donde un tiempo pisa a otro y no hay ningún tipo de intervalo en el medio, ¿no? No hay pantallas, no hay textos, no hay pantallas en negro, sino que un tiempo va sobrelapándose con otro, que era una manera de desarrollar de cómo ese encuentro se solapa con el 37, ¿no? Como 2017 se solapa con 1937. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Ramón Lluís Bande hablando de Escorreu, que os recordamos, insistimos que se puede ver hoy en Pumarín a las 5:30 y la película de Ben Russell, la de Good Luck, se puede ver posteriormente en Los Yelmo. Sí. Lo último que os queríamos contar. Cuenta. No, que tenemos aquí, que ya llegaron a los estudios de Radio Crash Borja, Gonzalo y Jairo. ¿Y sí, algo quiere comentar Gonzalo? Pues venga rápidamente. ¿Falo, me oyes? Sí. ¿Falo, me oyes? Sí, sí, sí. Sí, mira, no sé si has tenido la oportunidad de ver alguna de las películas de animación de este año, porque algunas de ellas se proyectan con un corto delante que se titulan Si no soy, no puedo ser, que está grabado en el campo de refugiados de Cherso. Bueno, grabado, está hecho ahí, está hecho por los críos de este campo junto con Mario Torrecillas, ¿no? Que es el que figura como director el mismo. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? No en el festival, pero sí que ese trabajo de Mario Torrecillas en Cherso lo pude ver ya anteriormente y bueno, no sabía que lo estaban proyectando con otras proyecciones de animación, pero sí que conozco el trabajo de Mario y además el año pasado estuve también en Cherso, pude conocer un poco lo que es ese campo, o sea que por doble motivo, bueno, pues tengo que recomendar, porque además el trabajo que hace con los chavales es impresionante. No, es llama la atención, ¿eh? Porque con los recursos que está hecho, dura 10 minutos y la verdad, de los cortos que he visto este año, es el que más me ha llamado la atención, porque además que, bueno, hay distintas técnicas, o sea, está muy bien, muy bien, muy, muy recomendable. Sí, pues sí, que vamos, lo conozco. Y para nada entra en la sensiblería ñoña, ¿no? Es el día a día de los críos en el campo, lo que ellos más o menos se ve que quieren contar. Y una cosa que me llama mucho la atención, que protestan porque les intentan enseñar griego cuando ellos lo que quieren es saber inglés, que les da más oportunidades a la hora de, bueno, pues de encontrar un lugar donde vivir y un trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque la mayoría de las personas refugiadas que están en esa zona no tienen intención de quedarse a vivir en Grecia, o sea, que aprender griego, bueno, pues puede estar bien para los meses que pasan ahí, pero no para su futuro, que se lo plantean en otros países europeos y que, ya, bueno, están ahí atrapados, como pasa con miles de personas en ese caso. Vale, pues muchas gracias, Falo. Pues lo que os decía, vamos, la última película que os quería comentar es Will Roses, que se proyectó anoche y que continúa proyectándose, una película polaca de Anna Jarosza, otra directora más. Hemos comentado en unas ocasiones que este año el festival también ha apostado por un número importante de directoras, de mujeres directoras. Y bueno, Anna Jarosza llegó ayer prácticamente desde Polonia a la proyección y estuvo pues también en un encuentro con el público que va a continuar hoy. Y habló de esta película, una película sobrecogedora, que nos pareció, bueno, pues sobre todo la interpretación de la protagonista femenina, una mujer que bueno, su marido por cuestiones laborales se pasa muchos meses fuera de casa y ella con sus dos hijos y con un trabajo recogiendo rosas salvajes, de ahí el título de la película, en una zona rural de Polonia, en un pueblo, bueno, pues con mucha presión por muchos sitios, en momentos muy angustiantes, una película que emociona en muchos momentos y que, bueno, cuenta cosas de esa vida, ¿no? Podemos escuchar algunas de las cosas que dijo Ana Jadowska con la traducción simultánea sobre esta película. Happy endy w życiu się takie stricte nie zdarzają, że to raczej zawsze to, co jest dla kogoś dobre, dla kogoś innego jest troszeczkę gorsze. Sí, sobre el final, ¿verdad? Durante el final yo me concentré en el desarrollo del personaje principal, y realmente para mí es una victoria suya, porque es una decisión, es la primera decisión que ella hace, que es una decisión seria y suya, propiamente suya. Y yo no sé qué pasará con ella, con este personaje, de qué manera esta decisión influirá a su vida. Seguramente va a tener buenas y malas consecuencias. No hay happy end en la vida, y unas cosas que para una persona pueden resultar buenas, para otras pueden resultar malas. Así que pueden haber varias consecuencias. Muy bien. Bueno, pues ahí estaban las palabras de la directora polaca Ana Jadowska. Y yo no tengo más que contaros. Ya os dejo que sigáis por ahí. Bueno, muy bien, pero bueno, pues nada, hasta mañana, ¿no? Sí, mañana seguiremos contando algunas de esas cosas que van sucediendo en este festival, que ya, bueno, ya queda poquito, ya queda poquito. Ya queda poquito, pero bueno, todavía queda, ¿eh? Sí, ahí recomendamos a la gente que se anime a seguir yendo al festival. Por supuesto. Está en vías de superar el número de asistentes de personas, de espectadores en los últimos años, así que bueno, parece que la cosa va bien. Pues sí, porque es increíble, bueno, porque los cines llenos constantemente, ¿eh? Yo ayer en el Jovellanos, a todas las sesiones, y bueno, y en los Yelmo también, que comentarán ahora, están a tope, es increíble, bueno. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Hasta luego. Salud. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Give me something I can groove to, please. Yes, thank you. We Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, Gonzalo, que ya entraba antes, pero Borja y Jairo, que han llegado después, pues se han incorporado aquí. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Crash y a Pilar. Buenas tardes. Y un día más aquí con todos vosotros para hablar del FIX. Muy buenas, Pilar, y muy buenas a todos. Muy bien. Cuéntanos. ¿Queréis que empiece yo hablando de una película de sección oficial así un poco extraña que vi? Sí. Venga. Que se llama Frost, que es una película lituana de este año, 2017, del director Šarūnas Bartas, que al parecer es una eminencia allí en Lituania. Y bueno, a mí la película, yo no sé, ¿estáis al tanto de ella? ¿Sabéis? No Frost. No, pues bueno, espero que la veáis, porque a mí me dejó un poco, no sé, ni frío ni calor. Una historia que trataba sobre una pareja de lituanos que se ofrecen como voluntarios para conducir un vehículo con ayuda humanitaria hasta Ucrania, pero luego a mitad de la película les cambia un poco el sentido del viaje que llevaban. De repente se ven ahí alojados en un hotel de 5 estrellas, en una especie de noche un poco loca, pero luego aún así acaban continuando el viaje y llegando ahí a la frontera ucraniana con los separatistas, como dicen ellos, y bueno, acaba la cosa un poco en tragedia, voy a decir. O sea, pero es una road movie. Sí, digamos que es una road movie. La mayor parte del tiempo la pasan en la furgoneta que llevan, donde llevan la ayuda humanitaria. ¿Y cumple la norma? ¿Se transforman los personajes en el trayecto? Sí, voy a hacer un poco de spoiler, porque ocurre una situación muy extraña. La pareja no se sabe exactamente qué vínculo tiene, y luego de repente ellos van humildemente, pero se encuentran en ese hotel de 5 estrellas engañados por el contacto, y de repente pasan de estar en la carretera a llevar ayuda humanitaria a estar en un hotel de 5 estrellas tomando vino allí de puta madre. Y entonces queda la cosa un poco rara, y encima cada uno se lía con uno diferente de la fiesta, y luego acaba esa noche, se lo echan en cara. Les gusta el hecho de poder compartir hasta las infidelidades y siguen su camino. O sea, que es un poco, no, yo pensé que iba solo sobre el conflicto, pero de repente tiene ahí ese giro, ¿no? Tu respuesta está, o sea, la respuesta a tu pregunta está hecha, ¿no? Que el viaje les cambia. Sí. Un movie de sí, es así. De manual. Bueno, recomendarla por lo original que es, quizá igual no tan buena, pero bueno. Aunque yo creo que no va a tener muchas oportunidades de cara a la sección oficial. Dicho esto, como gana, ya verás tú qué risa. Yo así todo le puse un 7. Yo, para la sección oficial, la de Lucky, sí, está, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una película que apunta muy alto, ¿eh? Yo, por lo que dijisteis vosotros, yo no tuve la oportunidad de verla, no. Pero por lo que dijisteis vosotros y por lo que estoy viendo en internet, es increíble, la gente está muy a tope con la Lucky. Sí, a tope. Y aparte eso, que cuenta con gente muy mediática como director. Lo tiene todo, ¿eh? John Carroll Lewis, de Lynch, y bueno, y su protagonista, que también es archi conocido, que también le da un poco de apoyo para que la gente acuda a verlo. Sí. El otro día se hizo una foto ahí con uno, sí, con uno de la radio, ¿no? Me dijeron. Uno muy guapo, creo. Sí, se hacía fotos con cualquiera. Sin reparo. Y bueno, por ejemplo, de la crítica. Está en el blog, ¿eh? Que coste. Sí, y bueno, ya sabéis que aquí en este programa hay alguna gente que es muy, pero que muy seguidora de Carlos Pumares, y Carlos Pumares la ha puesto muy bien, ha dicho lo típico de ¡qué bonita! Bueno, anda, bueno, no. Vale. Todo lo contrario que ha dicho de la de Juana de Arco. Ya. Que no le gustó Juana de Arco, ¿no? Para nada. Sí. Ya nos adelantaba el otro día Josín por teléfono que había visto muy excitado a Carlos Pumares después de la película. Bueno, hablando de todo un poco, ¿queríais llamar? Contarme, ¿a quién queréis llamar? Sí, tenemos a nuestro compañero y realizador y también vecino, José Fernández Ribeiro, que bueno, además... Lo llamamos mientras que habláis. Sí, además además de presentar el documental de Rebobinando y el videoclip de... ¿Cómo se llamaba el grupo? Un videoclip de un grupo... Recuerdo ahora. Sí, bueno, pues además de eso, pues... tuvo la oportunidad de participar en uno de estos talleres que se organizan de alrededor del festival, del que Fix Industry Days, me parece que es el nombre de estos talleres, y bueno, estuvo ayer compartiendo mesa allí con mucha gente, y nos gustaría que nos comentara a ver qué tal le fue. ¿Sí comió bien? ¿Mesa? No, me parece que no. Ah, no había comida. De comer nada, ¿no? Ah. Fue ayer a las 11 de la mañana, puede ser, ¿no? ¿Fue, Borja? Fue ayer a las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Pues nada, a ver qué nos cuenta José, que ya me parece que lo tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, dígame. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José, una señal, José. Hablar algo, sí, que os quedasteis sin voz. José. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Te sale el cine por las orejas, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que quitando ayer, que me lo tomé un poco de descanso, sí, estoy ya del cine hasta arriba. Y sí, para estar cansado yo ya, imagínate. Sí, solo falta que te pongan una pantalla ahí en la pista Lauredal, ya. Por más cerca no te la puedo poner, ¿eh? Bueno, la verdad que todo es andar, hombre. Todos intentar movilizar también algo por aquí, a ver. Claro, hombre, sería un punto, ¿no?, para los cinéfagos de aquí de la calzada. Sí, y con el tiempo que tenemos además estos días. Sí. Bueno, antes de meternos, porque ayer decíamos que estuviste en los... Es esto denominado Fix Industry Days, ¿no?, en lo que estuviste participando. Sí. Dinos, antes de comentarnos qué tal la experiencia, cómo ves, aprovechando que estamos hablando del barrio... ¿Cómo ves el barrio ahora durante la semana de festival? Porque yo sí que es verdad que mucha gente que no conocía la calzada, incluso realizadores y directores, estuvimos otro día con el que hizo el documental del CEARES y decía, este barrio, aquí hay muchos sitios para tomar algo, decía él y tal. Y yo, sí, claro, estoy en la calzada, ¿qué pienses? Entonces, ¿tú ves que hay un poquitín más de ambiente o el ambiente de por semana de la calzada ya insuperable? No, yo creo que sí, se nota bastante, a pesar de todas las quejas y las dudas que había respecto a traerlo aquí a Los Yelmo. Uh-huh. Yo creo que, bueno, tanto los hosteleros como la gente en general del barrio está muy contenta, porque sí, se nota que viene mucha más gente con pasarse por los Yelmo ya se puede comprobar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene bien para todo, y además se está dando la gente cuenta perfectamente que, bueno, a lo mejor no está tan cerca como los cines centro, pero tampoco acabó resultando una solución mala, ni mucho menos. Uh-huh. Sí, además, oye, bueno, en semana de Champions, igual hasta la gente dejó de ver el fútbol para ir al cine, ¿no? Eso sería también... Sí, bueno, en algunos casos sí. No, la verdad es que hay que tener en cuenta que las películas que se ven aquí, si no las ves muchas veces, te las vas a perder casi para siempre. Entonces, pues bueno, hay que intentar dar preferencia a una cosa que es una vez al año, nada más, a pesar de que bueno, hay gente para todo, claro. Sí, mira, se me ocurrió una idea hablando de eso. Ojalá esa pareja en el bar diciéndole uno al otro, vamos a ver una película, ¿no?, que hay partido. No, no, no, a la película. Y así haciendo... No, que fuese al revés. No vemos el fútbol, que hay película. Exacto, también, bueno, sí, eso mismo. Pues, sí. ¿No es lo mismo? Supongo, sí, que también. Sí, pero... Bueno, José, ¿qué tal ahí en los Fix Industry Days y qué hicisteis? Uh-huh. ¿Quién estaba allí? Cuéntanos. No, muy, muy bien, fue una cosa muy divertida y muy bueno, productiva también, ¿no? Había un montón de gente relacionada con el audiovisual asturiano y había también representantes de la Forta, de todas las televisiones autonómicas que forman parte de esta asociación. Uh-huh. Y bueno, se compartió una mañana con diversos puntos de vista, ¿no? Hubo también, estuvo la gente de la Cineteca y demás. Entonces, bueno, entre unos y otros intentamos ver cómo estaba o cómo está el sector, los déficits que tienen y cómo se podría mejorar o intentar mejorar algunas cosas o ayudas respecto a la gente que quiere crear industria audiovisual de verdad en Asturias. Entonces, bueno, fue una mañana bastante, bueno, sobre todo sirvió para conocernos gente que no nos conocíamos todavía, compañeros, y bueno, seguro que salen también trabajos conjuntos y cosas así, así que supongo que muy bien. Dejaste la tarjetuca por ahí, ¿no? Me imagino. No llevé tarjeta, pero bueno, sí, nada, ya se fueron dejando papelinos en plan años 90, no hay problema, sí. Ah, bueno. ¿Y tú te encargaste de presentar un poco lo que fue Rebobinando? ¿Tuviste la oportunidad de explicarlo, no? De que la gente... Sí, nos tocó a todos, bueno, el pequeño marrón, por decirlo de alguna manera, de intentar vender el producto a todas estas televisiones y bueno, intentar explicar un poco de lo que trata, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la suerte que tengo es que, como los demás, me imagino que ya estaremos un poco cansados de explicar de qué va el proyecto, entonces ya nos sale un poco más fácil, pero bueno, no, vamos, sigue siendo complicado delante de tanta gente hablar para mí, o sea que, bueno, no me acostumbraré nunca. Bueno, oye, eso con el tiempo y la experiencia, ¿no? Borja, que me digas, sí. ¿Qué le quieres comentar a Vimos el vídeo de la presentación de José, ¿no? Y yo creo que ya esos nervios ya se van diluyendo ya, José. Lo haces cada vez mejor, sí. No sé, será que ya estáis acostumbrados a verme. Claro, bueno, por lo menos hablas, aunque te muevas mucho, pero hablas, que eso al final es lo que importa, ¿no? Sí, bueno, luego cuando me pongo a hablar igual acabo dando 12 vueltas a lo mismo y no diciendo nada. Como si fuese un político, pero bueno, claro. El caso es que hablar algo, sí. Bueno, pues como comprobarás, eso funciona. Sí, no, la verdad que no sé, igual tengo que cambiar la profesión y meterme en política. A lo mejor a los Ozores, como en la película que veía que era alcalde, pues se me da bien. Bueno, ¿alguna sorpresa que te llevara sobre cómo estas explicaciones que daban los responsables de las autonómicas a la hora de adquirir series, películas, alguna curiosidad, alguno que dices, anda, pues esto yo no sabía que se ponía esto en práctica o yo qué sé? Bueno, lo más curioso a lo mejor fue la facilidad que dieron de contacto con todos ellos y que no nos cortemos a la hora de ofrecer nuestros trabajos a la valoración, ¿no? Que siempre se pueden valorar a pesar de a lo mejor ser un trabajo que esté enfocado principalmente en Asturias, pues si lo presentas en otra comunidad, pues no hay problema tampoco. Es decir, que bueno, están abiertos a todo tipo de productos, la mayor parte de ellos, y bueno, a lo mejor lo más curioso es comprobar la diferencia presupuestaria entre unas comunidades y otras para la adquisición de derechos de emisión y demás proyectos, ¿no? Pero bueno, aquí mójate, tenemos todavía que... Cuenta algo, mójate. José. No, que nada, que nosotros somos, la cola, como siempre, o casi siempre, ¿no? Pero bueno, a lo mejor comparado con el presupuesto que tiene Aragón para adquisición de todas estas cosas, pues no llegamos ni al 20%, así que las cosas están como están. Hay que intentar, pues no sé, dar una vuelta a todo este tipo de ayudas y subvenciones y presupuestos en general para todas estas cosas, si es que de verdad queremos crear una industria audiovisual, que no lo tengo tan claro. ¿Estás hablando de Asturias o de España? No, de Asturias, Asturias habla mucho de crear industria y bueno, a lo que no solemos reducirnos es a traer rodajes, principalmente por los paisajes incomparables que tenemos, ¿no? Porque es verdad, pero... Y que es lo más barato, la mayor parte es, no hay que invertir sí, ahí. Claro, pero por ejemplo en otras comunidades, toda esta gente que viene a rodar o que va a rodar a esa comunidad, pues se obliga a que un porcentaje de los trabajadores contratados sean de esa comunidad. Y aquí, pues no. Pues, y la gente que se contrata, pues es como ayudantes de producción y demás. Entonces, bueno, al final pues somos casi un escaparate nada más de propaganda y estamos contentos con eso. Y bueno, son migajas que al final no sirven para nada. Pero bueno, a ver si se va dando cuenta la gente de todo esto y se puede cambiar. Pues sí, eso va a ser complicado, pero bueno, poco sí. A poco. Bueno, yo no sé si le queréis preguntar algo más a José o no. Darle las gracias, sobre todo, por supuesto. Bueno, sobre todo gracias por intervenir en nuestro programa. Y oye, tú que viste tantas películas del festival, ¿cuál sería tu favorita hasta ahora? ¿Con cuál te quedarías? Bueno, lo primero, gracias a vosotros, porque es un placer, como siempre, estar hablando a través de Radio Crash. Y bueno, no sé, entre las que he visto hasta ahora hay varias que me han gustado mucho y unas cuantas también que no me han gustado nada, ¿no? Pero entre las que más me han gustado, pues Until the Bear Returns o algo así, esto de las historias cruzadas, sí. Y yo creo que la otra que me quedó, bueno, me gustó bastante Lucky, aunque bueno, no le puedo redondear del todo. Y también a lo mejor una de mis favoritas es la que pudimos ver, la búlgara de antes de ayer, Destinos, uh-huh. Que también me gustó bastante. ¿Y tu pullita para quién va? O sea, la parte negativa. La parte negativa, bueno, pues ella. Sobre todo para la infancia de Juana de Arco, ¿no? Es ¿qué dices? Película... Pero si todo el mundo la pone muy bien. Sí, sí, no, he visto gente que sí que habla increíblemente bien de ella, pero no, la verdad es que a las 9 de la mañana una película como esa, un musical con ese género, pues es un poco complicado de aguantar, pero bueno, el festival tiene que haber un poco de todo y está abierto a este tipo de propuestas también, pero bueno, si lo ve alguien que no sabe a lo que va y se mete la primera película que encuentra, pues igual sale antes de que empiece, vamos. Claro, le pasó también a nuestro compañero Javier de Autofoto, que precisamente la primera película que fue a ver fue esta de Janet, Juana de Arco, y entonces dice, ¿cómo os va el festival? A mí me va un poco regular, porque me metí a ver esto, entonces claro, ya le había condicionado un poco el haber visto esa película, y la verdad es que todos coinciden. ¿Sí? No, y Falo también, no, o sea, y yo ya, claro, bueno, no hago mucho caso de lo que suelen decir, pero en esta, bueno, como tampoco podía ir a la hora, pues ya. A mí me hace gracia paso. Ir a verla para ver por qué os pasa a todos con ella. Claro, pues sí, también. ¿No? O sea, que el año que viene veremos el final. Y la quema de Juana de Arco. Eso. Estoy muy de acuerdo contigo, José, acerca de la película Destinos, por supuesto. Sí, una película. A nosotros nos encantó. Sí, sí, igual que la búlgara del año pasado, la que sí. Ganó, la de Glory, pues sí. Parece que el cine búlgaro está, bueno, aprendiendo a denunciar muy bien cosas que no les gustan o que quieren intentar cambiar, y la verdad que en esta peli está bastante bien reflejado. Por supuesto. Pero, pues sí, mucho, los búlgaros nos gustan mucho. Sí. Desde Stoikov, el Mundial de Estados Unidos aquella vez. ¿Stoikov es? Sí, que llegaron súper lejos. Y fumaban en los descansos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, no te queremos entretener más porque estarás de aquí para allá, ¿no? Sí, ando un poco la carrera. Ahora me toca, bueno, aprovechar con la cría por la tarde. Está conciliando. Y luego ya de noche volvemos otra vez a ver más feliz. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y no sé si ellos te quieren decir algo más. Ah, muy bien. Va a ser locutora. Ya habla más que cuando viene aquí, José. Sí. Venga, pues un saludo, José, y nada. Vale, nos vemos por las salas. Vale, perfecto, igual. Bueno, gracias, José. Bueno, pues muchas gracias a José Ribeiro y nada, continuamos, ¿no? Bueno, Gonzalo, cuéntanos un poquitín tus expectativas para hoy. Bueno, antes voy a comentar que ayer tuve el placer de ver dos películas. La primera de animación. Bueno, aquí no fue tanto placer. Lou Over the Wall. Ayer tuve el placer. Ya. Una película de animación japonesa dirigida por Masaki Yuasa, de 112 minutos, que en la mitad se hubiese quedado muy bien, porque la parte final es un poco demasiado loca, ¿eh? Este chico dice que entre sus influencias está Tex Avery, y efectivamente, no solo se reflejaba a veces en el estilo del dibujo, que cambiaba y recordaba un poco aquellas deformaciones que sufría aquel lobo que veía, aquella caperucita tan eroticona en aquel club, y después, bueno, ya sabéis que se parodió en La Máscara y demás y tal, pero es que después incluso lo que es la narración se veía alterada. O sea, la última media hora es un viaje psicotrópico de colores y fusiones de elementos en la pantalla, que los niños, la verdad, estaban entretenidos. Es una película, la verdad, orientada al público bastante infantil. Y después también incluye varios números musicales, casi con música pop japonesa, que es posible que a los japoneses les guste. No cuaja también, ¿no? No cuaja también, además, porque la voz estaba... Digamos que la protagonista, que es una tritona, bueno, pues la voz es así bastante ya repolluda. Y ¿Tenía mucho frío? ¿Tritona? No, tritona. Ah. Tritona. Y bueno, eso, la parte final no me gustó. Y en parte no porque tanto movimiento, tanto colorido y demás, sino porque había fallos esos de continuidad narrativa. O sea, un personaje que está en un helicóptero de repente aparece tocando en un islote y a continuación vuelve a aparecer en un helicóptero. O sea, cosas de estas un tanto extrañas que el público infantil sabe perdonarlas porque se fija más en otras cosas, pero los que ya tenemos una edad, pues, y que vamos... ¿Tú crees? Sí, yo soy, bueno, porque yo me fijo mucho cuando veo estas películas en las reacciones de los niños. Igual que el año pasado, cuando vi aquella de la Tortuga Roja, que me parecía muy orientada al público adulto. Sí, fijo. Claro, es que además hay una confusión con Animafilms. Según dicen que no es para niños, ¿eh? Es decir, que... No, en teoría hay para todos. Porque la de la Tortuga Roja, la que tú dices, el año pasado. Y el pasado sábado con Josín, pues sí. La de Have a Nice Day era para adultos. Nadie se ocurre meter a un niño ahí porque, bueno, entre el lenguaje, violencia y todo, vamos. Pero esto, que yo eso me fijo cuando no es una película que está dirigida a mi edad, me fijo en las reacciones de los críos. Y yo, la verdad, este año no he visto a ningún niño protestar, pero tampoco lo vi el año pasado con alguna que era para... la podían ver los niños, pero que según tu edad, pues ibas a tener distintas interpretaciones de la historia, ¿no? Como es la de la Tortuga Roja. Y sí, los pero niños la disfrutaron igual. Una película que apenas tenía diálogos. Sí, sí. Nada. Y hablando de la Tortuga Roja, yo el año pasado me acuerdo que, bueno, una colega que fue con la hija y tal, y decía que salió medio traumatizada de esa película, porque, claro, era un poco... Y dice, bueno, le tuve que explicar y explicar. Digo, claro, es que... No, pero yo creo que no había mucho que explicar. O sea, la verdad es que los niños se montarían una historia y los adultos nos montábamos otra muy distinta. O sea, que yo con esos casos, que opine el niño lo que quiera. O bueno, si pregunta, pues... Claro. A lo mejor es lo que hay que hacerle es razonar, no explicarle de tanto. De esa manera, claro. El final era un poco así abierto. Y bueno, esta película eso, la recomiendo para verla tranquilamente. No, tampoco la veo para verla en el cine, la verdad. Esta se puede pase en televisión DVD. No me entusiasmo. La verdad es que este año, por ahora, me quedo con la película que ya recomendaba el otro día Borja, la de Iván Sarevich y la princesa cambiante. Uh-huh. Y me parece que fue la primera que vi, la de Revolting Rhymes, que os decíamos que estaba basada en el libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Y el resto, bueno, me quedan tres por ver. Una no la voy a ver, Terán Tabú, porque me parece la típica película de festivalera, ya sabéis que huyo de eso. Por otro lado, Zion Millennium, que esta me quedo, esta me duele intensamente, porque está basada, y también la dirige en los diseños de Arthur de Pins, que es un ilustrador muy bueno y autor de cómic. En España lo hemos podido, me parece, disfrutar hasta en el jueves. Y después Rabbit School, era una película de animación 3D, también orientada para el público infantil, pero bueno, que se dejaba ver. Y de los cortos que acompañan a las películas, la verdad es que me han gustado todos. Me ha gustado Cop Dog, que es de Bill Plimpton, porque es otra gamberrada de este genio. Es otra psicodelia, ¿no? Sí, sí, sí. World of Tomorrow, que es una cosa también muy surrealista, que es muy simpática, un viaje en el tiempo divertidísimo. Y Everything, que es un corto con una estética muy de juego de teléfono móvil, pero que bueno, que te hace pensar, la verdad es que te hace dar cuenta de que muchas veces nuestra visión del mundo es la nuestra, es nuestra perspectiva por nuestro tamaño, por la importancia que tenemos en el planeta y demás, cuando la vida es algo muchísimo más complejo que el ser humano, ¿no? Y como no, el corto este del que hablaba con Falo, Si no soy, no puedo ser, que yo creo que lo tendrían, esto sí que lo tendrían que ver todos los niños de los institutos, para que el día de mañana no sean tan cabrones como para no permitir que se acoja a los refugiados de las guerras en Europa. Y antes hablábamos bajo micro que sí, que quizá la Animafix de este año, a pesar de que haya películas para adultos, también está más enfocado para los niños, que está volviendo un poquitín a los orígenes del festival, el Festival de los Niños. ¿Qué opináis? Bueno, el año pasado había películas para niños y había películas para adultos. Había hasta documentales en Rotoscopia, Tower y tal, que estaba muy bien. Sigo recomendándolo aquí si no lo visteis el año pasado. Pero bueno, esto nunca se sabe. A lo mejor la oferta de este año era más en un sentido que en otro. Esto nosotros no sabemos ni tampoco. Igual es un poco circunstancial, ¿no? O sea, sí, yo creo que depende, más. Sí. Habrá que esperar al año que viene. Uh-huh. Y si ya comparando este año y el del año que viene, pues ya veremos por lo que es, por lo que están apostando más. También, ¿qué ventaja tiene Animafix? Por ejemplo, los pases para colegios, para institutos, es mucho más fácil que los chavales a lo mejor vean una película de animación que otro tipo de cine que al festival llega menos, ¿no? Mejor. Uh-huh. Y después en fans, la sección de fans también se está poniendo mucho en las sesiones de mañana, también orientadas al público juvenil, cuando antes la idea creo que no era esa, era bueno, recoger trabajo de nuevos realizadores, ¿no? Que el año pasado nosotros vimos varias películas de esa sección y las vimos de noche, o sea, sí. Pero lo que estoy encontrando en el programa, que también de esto se queja un poco Carlos Pumares, que encuentra algún sinsentido en los horarios, de cómo están distribuidos según las secciones. Bueno, vemos el carácter crítico de Pumares y siempre va a encontrar algo que no le guste, ¿no? Sí, pero no sé, a veces... Pero tienes algo... Se atreve a decir cosas, sentido, ¿no? que otra gente no dice, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna...? No, yo estaba, como siempre que hacemos al final del programa, siguiendo un poco la etiqueta del festival. Sí. Que yo creo que para el año que viene le tienen que dar una vueltina de tuerca, ¿eh? Porque claro, como es tan genérica, dale al play, pues entonces en este 21 de noviembre, o sea ayer, sí, se les coló pues un Twitter de un equipo, de una emisora de radio. Entonces, si tú quieres seguir el hashtag de Dale al Play del Festival Internacional de Cine Gijón, pues se te cuela declaraciones de ruedas de prensa, de León, me parece que es. Entonces, claro, tenía que ser Dale al Play Gijón, o Dale al Play Fix, o algo así, ¿no? O jugar un poquitín con Fix Gijón. Ah, bueno, es una sugerencia, hay que hacerlo llegar. Claro, a mí me extrañaba que fuera Dale al Play solo, porque claro, es tan genérico que puede... Claro. También aparece mucha gente de otros sitios diciendo Dale al Play. Pero bueno. Pues bueno, sí. Y esta noche la gente, digo la gente porque yo no tengo antes, entrada, sí, va a poder disfrutar de Loving Vincent, de otra película de animación que me queda por ver y ya no la voy a ver. Vaya, bueno, para la próxima. Y antes de eso, antes de No sé si vais a recomendar o a decir lo que vais a ver. Borja, ¿qué te parece la que vimos anoche? Sí, la Un momento, porfa. What's punk? Now that is punk. Do more punk to me. Sí, pues esta escuchamos el tráiler o teaser de How to Talk with Girls at Parties. Esta película de John Cameron Mitchell, que bueno, como hablábamos ayer, nos traslada un poco a esa época de los finales de los 70, principios de los 80, donde el punk golpeó fuerte en Reino Unido. Y vemos una historia de tres chicos que bueno, van a una fiesta y pasan cosas. Sí, y bueno, ahí entre los punkies y los otros... Los Teddy Boys. Efectivamente. Hay una escena así que salen huyendo en bicicleta de los Teddy Boys. Eso. Que salían con sus guardapolvos y... La verdad, bueno, esa estética de la película está muy conseguida. Todo a mí me ha gustado, la verdad. A mí me ha gustado. Y la música y todo. Y el movimiento ese punky, uh-huh. O punky, como queráis. A mí me ha gustado. La verdad, a mí me gustó bastante. Pensaba que Neil Gaiman estaba... Uh-huh. Resulta que está basado en un relato corto de Neil Gaiman. O sea que a lo mejor... quién sabe, hablábamos de que pega un pequeño bajón la película hacia el final, pues a lo mejor es que en esa parte ya no está tan basado en el relato de Neil Gaiman. Sí, aunque no sé, tendremos que buscar el relato. Él realmente... colabora en el guión también, así que digo yo que algo tendrá. Y en el final, vamos, claramente. Sí, en el final es él. Es Neil Gaiman ahí haciendo una firma. Incluso sale ahí un escaparate donde se da un pequeño repaso a parte de sus trabajos en el mundo del cómic y tal. O sea que al final sí hay un pequeño auto-homenaje ahí. Eso es, sí. Pero muy divertida, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien. Y sale esta chica, ¿cómo se llama? Esta es la hermana de Dakota Fanning, Ellen Fanning. Sí, es la chica que... De Super 8. De Super 8, ¿y no salía también en La Guerra de los Mundos? No, esa es su hermana. La que berrea, la que pega gritos es su hermana. Lo dije al revés ayer, mira. Uh-huh. Sí. Y la verdad, esta chica es sorprendente. Ya en Super 8 llamaba la atención y aquí también. Aquí tiene esa parte de inocencia, ¿no? Y de ingenuidad que le da al personaje un toque muy muy muy personal. Y bueno, yo creo, y el resto de los protagonistas están los chicos están todos fantásticos. Tiene toques de humor un poco macarra, muy muy buenos. Sí, cosas que de humor que ahora es políticamente incorrecto, sí, y que mucho tema sexual. Sí. Yo, ayer en el Teatro Jovellanos, yo solté un par de carcajadas que fui el único que al final me dio hasta un poco de vergüenza. Y yo, madre, que es que nadie se reía de estas cosas. We like to fall in love. We may have mucked this planet up royally, but at least we're alive. I thought it would be bigger. Bueno, nada, se nota poco que me ha gustado la música y todo, lo punky, me encantaría. Bueno, que volviese el movimiento punky. Que no hemos dicho. Marcó una época, ¿eh? Que sale Nicole Kidman también, que hace de veterana y... Sí, pero bueno, que Nicole Kidman sale como... A ver, como parece que está haciendo cameos, ¿no? Sale en un momento dado, no, bueno, pero sale bastante. Sale bueno, bastante. Tiene un papel bastante relevante en la trama. Y... Ya, pero... Y hay una crítica que bueno, habla mucho de eso, del movimiento punk y tal, pero lo critica mucho, ¿no? Porque en su día que el punk era ir en contra de todo lo establecido y tal, y aquí que deja bien claro, entre ellos el personaje de Nicole Kidman, que al final eran todos unos vendidos al Bill Metal, a la mínima todos los grupos firmaban con una grande, y no solo es eso, es que la historia del punk es eso, muchos de los grupos como Sex Pistols y tal, se crearon igual que se crearon los New Kids on the Block o los Take That, o sea, a base de talonario y de señalar con el dedo, tú tocáis juntos, ala, hacer algo. Era otro producto del mundillo discográfico, o sea. Sí. Y la película en parte lo refleja. Por supuesto, pero bueno, luego había el otro grupo, ¿no? Que era como todo como muy perfecto, muy angelical, muy tal, y luego, bueno, nada, pasamos a lo siguiente. Bueno, nada, nosotros también hoy ya teníamos ganas de empezar con los cortos, que siempre todos los años le hacemos un hueco a la noche del corto español, que el año pasado tuvo ahí una especie de parón, y este año vuelve otra vez, y esta noche a las 10:15 en la sala 9 de Los Yelmo vamos a poder ver 5 cortos, son todos de aquí, de España, bueno, todos de 2007, menos 2 de 2016, dime Borja. 7, pero tú íbamos también, ¿no? 2017 7 cortos. No, 7 cortos. 7 cortos. Sí. Y si viene alguien más, pues. Yo, 8. 8 cortos. 8 cortos. Pues muy bien. Y el último corto me llama la atención porque se llama, ahora que estáis hablando de vosotros, El Andar del Borracho. Que viene con un aval de más de 12 premios. Ah, no, pensaba que iba a venir con un pack de cervezas. Sí. O... Estaría bien. Que es una desternillante aventura, con lo cual espero que sea el último porque en los cortos siempre vemos ahí subido en bajón. Y siempre presta acabar con un corto simpático que haga que los otros pues se nos olviden o tengamos un recuerdo ahí un poco. Pues nada. Así que nada. Y decir también que lo iba a comentar yo ahora, que la etiqueta que no es oficial para seguir el festival y para hablar de él es Fix 55. Todo el mundo al final, aparte de lo que propongan, todos los años Fix 54, Fix 55, y en que es la más lógica. Que es la más lógica, por otra parte, el año que viene Fix 56. Lo que pasa es que este año eso de dar al play es un poco por el cartel también, ¿no, Gonzalo? Como sí, jugaban ahí sí, con sí. El cartel. Juegan con eso, todas las animaciones, todo que ponen delante de los cortos. Eso sí me gusta, eso, ¿eh? Lo del dedito. Ese dedo apareciendo sí. Es un poco Samurai Jack, por ejemplo, ¿no? Sí, y recuerda también a cierta aplicación para enviar correo masivo. Que tiene nombre de chimpancé, que también tiene una animación, presenta una animación que es un dedito. El que dedo del mono, sí. Claro. Pues bueno, nada, bueno. Que todo el mundo vaya al cine y que etiquete con lo que quiera. Eso es. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa, ¿no, Pilar, si te parece? Porque yo ya tengo que ir a ver Patty Cakes, ahora que empieza a las 5, así que nada. Yo como me quedo aquí porque tengo que hacer programa, pues yo continúo haciendo radio 2 horas más. Maratón de Pilar, pues no Radio Crash. Entonces por eso estoy tan tranquila, os estoy dejando. Vale. Bueno, pues nada, nosotros pues vamos a las salas y a todo el mundo pues que se quede aquí escuchando Radio Crash. Por supuesto. Un saludo. Adiós. Bueno, el festival continúa, ¿no? Mañana. Y el sábado ya. Y el sábado, a ver. ¿Cómo pasa el tiempo? El palmarés, a ver con qué nos sorprende el jurado este año, ¿no? Sí, habrá que hacer porra, ¿no? Nos jugamos ahí unas perras. Ah, bueno, yo ya sabéis. Sí. ¿Qué? No sé. Yo Lucky. Claro. No, yo también. Yo apuesto por esa. No la he visto, como hago todos los años. Apuesto por las películas que no he visto. Yo no la he visto tampoco y me la juego también. Que si yo creo que es lo único que podemos estar de acuerdo. Lucky sí. Bueno, y Destinos y El Orden Divino y... Molaría que ganara Juana de Arco, molaría tanto. Mira, así tenemos ocasión de verla, ¿no? Porque tú no la claro, viste tampoco. No la vi. Bueno, pues nada, ahí queda. Hasta mañana. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.